Y en esta nota tomada de CNN, tres estados en Estados Unidos con mayor números de COVID-19 y aumentando. En California, en Texas y en Florida se establecieron récords en la cantidad de nuevos casos de coronavirus en un día, lo que según un experto no se debe solo al aumento de las pruebas. Los tres estados más poblados de Estados Unidos establecieron esos récords, mientras que a nivel nacional 34.700 nuevos casos fueron reportados este martes, el tercer número más alto de casos nuevos reportados en un día desde que empezó la pandemia. Esto es según un archivo de datos mantenidos por la Universidad de Johns Hopkins. Los otros días con más casos fueron ambos en abril. Estos tres estados representan el 27% de los 328 millones de personas que viven en Estados Unidos, según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y aunque algunos políticos dicen que el aumento de las pruebas es la causa del aumento de los casos positivos, eso no es necesariamente así, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Minnesota. Y cito, esto no es un resultado de simplemente más pruebas en absoluto, dijo. En Texas, los nuevos casos y hospitalizaciones están aumentando a un ritmo más rápido hasta el momento, con el estado reportando 5.500 casos el miércoles, rompiendo récord anterior de 5.400. El estado más poblado de la nación, California, también batió su máximo anterior en un solo día, con 7.000 casos reportados el martes, según el Departamento de Salud Pública del estado. El récord anterior, establecido el día anterior, fue de poco más de 5.000, de 5.000 a 7.000 por día. Las tasas de hospitalización UCI debido al virus también están en su punto más alto en el estado. El gobernador Gavin Newsom le suplicó a los californianos que pensaran en los demás usando tapabocas, manteniendo una distancia segura y aumentando el lavado de manos. Citando las escrituras, Newsom imploró a los residentes, cito, que amen a sus vecinos como a ustedes mismos, por favor. Y reconociendo que las personas más jóvenes tienden a sentirse más seguras volviendo a la normalidad, Newsom les dice, cito, ten cuidado con mamá y papá, cuidado con tu suegra, tu suegro, tus abuelos. Y bueno, lo que se está viendo ahora es que más jóvenes dan positivo por coronavirus en el sur de Estados Unidos. En Florida, el estado reportó 5.500 nuevos casos el martes, también el número más alto en un solo día, según el Departamento de Salud de Florida. Bueno, y además de estos dos estados, los casos siguen aumentando en al menos 26 estados. Al menos estos 26 estados están viendo un aumento en los casos en comparación con la semana anterior. Según muestran los datos de la Universidad de Hopkins, estos estados son Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Repito, son los 26 estados donde se está viendo un aumento en los casos en comparación con la semana anterior. Y de acuerdo al CCD, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, el modelo proyecta 179.000 muertes por coronavirus antes del 1 de octubre. Hasta ahora, 2.038.000 han sido infectadas con el virus en Estados Unidos y 121.900 ya han muerto. Esto según los datos de la Universidad de Johns Hopkins. Y de acuerdo al corresponsal médico jefe del CNN, el doctor Sanjay Gupta, el resultado podría ser el crecimiento exponencial de los casos. Pero muchos lugares quedaron sin preparación y reabrieron demasiado pronto y demasiado rápido, lo que llevó a las últimas oleadas, según los expertos. En contraste con otras partes del mundo, incluso los países de Europa, que redujeron su número de casos con la ayuda de bloqueos más largos y ahora han comenzado a reabrir lentamente. Y bueno, en la Unión Europea se está considerando si los viajeros estadounidenses podrán ingresar. Los Estados miembros de la Unión Europea están discutiendo la prohibición de visitantes de varios países, incluidos Estados Unidos, dijeron funcionarios de la Unión Europea a CNN. La Unión Europea está trabajando con los países miembros para decidir qué viajeros se considerarían seguros para visitar el bloque a partir del 1 de julio. Ese criterio se centrará, cito, en la circulación del virus, dijo un diplomático de la Unión Europea. El condado de Riverside ha sido colocado en la lista de vigilancia estatal por coronavirus. Ha tenido un aumento de nuevos casos y un mayor porcentaje de pruebas positivas para COVID-19. Esta nota es del Excelsior, California, junio 25. El condado de Riverside ha aterrizado en una lista de vigilancia estatal para el nuevo coronavirus luego de un aumento en nuevos casos y hospitalizaciones por la enfermedad. El condado entró en la lista del Departamento de Salud Pública de California después de un aumento en nuevos casos y un mayor porcentaje de pruebas positivas. Hasta el viernes 19 de junio, el condado tenía 103 casos por cada 100 personas. La meta estatal es de 100 mil personas, según una base de datos estatal, pero Riverside ya tiene 103.3. Además, la tasa de pruebas positivas es del 8.8%, excediendo la meta estatal de 8%, y el condado excede levemente un umbral estatal para el cambio promedio aceptable en las tasas de hospitalización de COVID-19. El condado de Riverside puede salirse de la lista si sus métricas mejoran durante 3 días, si no muestra suficiente progreso en las tasas de hospitalización e infección durante un periodo de 14 días. El condado podría verse obligado a tomar medidas más restrictivas o arriesgarse a perder un estado especial que permite que las empresas del condado cerradas por la pandemia se reabran más rápidamente. Las solicitudes de ayuda por desempleo han caído en esa área. Para obtener ese estado, el condado tuvo que cumplir con ciertos puntos de referencia para la capacidad hospitalaria y de pruebas y el número de casos. En los últimos días, el condado ha establecido registros de un solo día para nuevos casos y ha visto un récord en hospitalizaciones de pacientes confirmados. La ubicación del condado en la lista significa que el estado lo está monitoreando en datos y métricas más de cerca, según el portavoz del condado Brooke Federico, por correo electrónico. Los funcionarios de salud pública del condado de Riverside continúan estudiando detenidamente nuestros datos locales y están felices de discutir extensamente con el estado sobre los factores contribuyentes locales. Federico agregó, los casos del condado de Riverside continúan aumentando y superan las proyecciones actuales. Este es un resultado esperado de la reapertura a medida que la gente visita más lugares de la comunidad. Continuó, hemos planeado más casos desde el comienzo de la pandemia. Al aumentar nuestro número de rastreadores de contacto para contener la enfermedad, aumentar la capacidad hospitalaria para tratar a los pacientes más enfermos, tomar medidas para proteger a nuestras poblaciones vulnerables y planificar la atención a largo plazo en las instalaciones. Dijo que no hay indicio que el estar en la lista de vigilancia detendrá los esfuerzos de reapertura del condado, según Federico. Una explicación en el sitio web estatal de salud pública enumera los factores impulsores detrás de los números del condado de Riverside que incluyen brotes en prisiones estatales e instalaciones de enfermería especializada en el condado, la posibilidad de que el virus se propague durante las recientes protestas. El condado, como el resto de la nación, ha visto protestas por George Floyd, que murió en Minneapolis. Pacientes que buscan atención del norte de Baja California y viajan al Valle de Coachella, transferencias de pacientes con COVID del condado de Imperial. Si bien los residentes del condado de Imperial con el virus no se cuentan en los casos del condado de Riverside, se cuentan en los números de hospital del condado de Riverside, dijo Federico. Con respecto a las protestas, como un factor determinante, él dijo, el condado comprende el derecho y el deseo de protestar de la comunidad. Las protestas recientes se discutieron con el estado como uno de los varios factores potenciales para el aumento de casos. Eso se debe a una serie de grandes eventos en el condado de Riverside sin distanciamiento social. El periodo de incubación del virus puede ser de entre 5 y 14 días. La información de nuestros equipos de rastreo de contactos aún está llegando. O sea, no saben exactamente cómo eso va a impactar los números, ¿no? En cuanto a las prisiones, Federico añadió que el condado no tiene control sobre lo que sucede en las cárceles. Si se eliminan los números de prueba de los prisioneros, la tasa de prueba positiva del condado está más cerca del umbral estatal, pero aún por encima, dijo. El condado de San Bernardino entró en la lista de vigilancia el 12 de junio, pero ya no está en ella. O sea que mejoraron las cosas por allá por San Bernardino. Hasta allí llega la nota del Excelsior California sobre lo que está ocurriendo por allá en Riverside, ¿no? Que estamos muy cerca porque hay gente que trabaja en esos condados y pues todas estas informaciones nos afectan, ¿no? Vivimos en un condado, trabajamos en otro y entonces tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando cerca de nosotros. Y esta nota me parece muy importante para resaltar quiénes son los trabajadores detrás de esta pandemia. Esta nota de La Jornada dice, hay más mujeres que hombres en los trabajos de alto riesgo por el COVID-19. Las condiciones de desventaja y discriminación que ya tienen las mujeres en el mercado laboral se suma el hecho de que ocupan un porcentaje mayor en el personal con actividades de alto y muy alto riesgo en el contexto de la pandemia del COVID-19, con 20.8% contra 16.1% de los hombres. En el seminario virtual sobre el trabajo y desigualdades de género en el contexto de COVID-19, Edith Pacheco Gómez, que es la profesora investigadora del Colegio de México, del Colmex, señaló que en el mercado laboral persisten condiciones extremas de precarización y tiene una responsabilidad muy importante en la escandalosa desigualdad social y situación de pobreza que se vive. Junto con Araceli Damián González, académica y actual directora general del Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, e Indra Rubio, que es coordinadora del Programa de Género y Derechos Económicos del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, esta primera sesión del seminario se dedica al trabajo de género y el COVID, donde fueron analizados algunas de las condiciones de desigualdad agravados por la pandemia, donde el rol de las mujeres y las niñas cobra una relevancia significativa al ser las responsables de las labores de cuidado y de gran parte de la respuesta sanitaria. Por ejemplo, la investigadora Edith Pacheco, especialista en temas de mercados de trabajo, género y familia, explicó que la identificación de una ligera mayor exposición de las mujeres en las actividades de alto y muy alto riesgo se basan en el cruce de los datos de varias encuestas nacionales, entre ellas la de ocupación y empleo, y la clasificación de las actividades declaradas por el gobierno como esenciales en medio de la pandemia. Precisó que uno de los sectores donde se observa este fenómeno es el de la enfermería, dominado esencialmente por mujeres. El cruce de datos también encontró que en aquellas actividades catalogadas como, cito, frontera y mixta, el porcentaje de presencial femenino es igualmente mayor al de los hombres. Por su parte, Araceli Damián, precisó que en esta crisis ha caído brutalmente la participación laboral, se redujo el número de horas trabajadas y, a diferencia de otras crisis, la baja en el sector informal es más fuerte, siendo este también donde las mujeres tienen mayor una tasa de su presencia. Insistió en la propuesta de un aprobar, incito, un ingreso ciudadano universal que permita prácticamente sobrevivir y quedarse en casa, pues muchas personas se ven obligadas a salir diariamente para ganarse la vida, y señaló que esta propuesta de dicho ingreso debe ser permanente y no solo temporal a causa de la pandemia.